para referirnos a una movida de la multisectorial por la tierra, una jornada nacional, tierra, techo y trabajo. En Viedma, la multisectorial por la tierra se moviliza en toda la provincia, también en Río Negro, para expresar las demandas comunes de los barrios populares, las comunidades mapuches y campesinas que están en este espacio. Para hablar sobre este tema estamos en comunicación con Hugo Aranea. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buen día, Yara y Pato, aquí en Radio Encuentro. ¿Cómo estás? Buen día, Yara. Buen día, Pato. Y buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo viene esta jornada nacional, multisectorial, no, por tierra, techo y trabajo acá en nuestra zona? Sí, en realidad sí, es así. Es una jornada nacional que tiene que ver precisamente con el reclamo, inclusive de la puesta en marcha de la ley de techo, tierra y trabajo, ¿no? A nivel nacional. Y por otro lado también es, de alguna manera, dar a conocer la conformación, por lo menos en la provincia de Río Negro, de esta multisectorial que hemos conformado con muchas organizaciones sociales, sindicatos, y distintos sectores, que venimos de hace mucho tiempo preocupados, ¿no? Por toda esta situación que se vive de los sectores populares, de los sectores de los barrios, prácticamente viene estructurado desde hace mucho tiempo una gran falencia en cuanto fundamentalmente al déficit habitacional, al tema de la tierra, al tema de la vivienda. Así que bueno, hay distintas expresiones, digamos, distintas organizaciones en varias ciudades, que a lo largo de los años han ido, digamos, tomando en sus manos, lo mismo que pasa acá en Viedma, a veces como producto de la búsqueda de una solución, de la desesperación, de resolver este tema, digamos, de tener un pedazo de tierra donde vivir, de tener un techo. Y esto se vio agravado con el tema de la pandemia, porque la pandemia vino a desnudar en realidad la situación de muchísima gente, que por un lado no tiene trabajo, más de 9 millones de personas, dio precisamente, o se vio en este proceso del año pasado, el 2020, cuando la pandemia asoló a nuestro país, y en realidad pudimos ver ahí la cantidad, los millones de trabajadores y trabajadoras que viven en la economía de sobrevivencia, que viven, digamos, de las changas diarias, y lo más grave, que la consigna de quedarse en casa para protegerse desnudó también que millones de personas no tenían un lugar donde ir a vivir y a protegerse precisamente de este virus que nos estaba atacando. Pero que en realidad es una cuestión que se viene denunciando y se viene organizando desde hace muchísimo tiempo en los distintos lugares. Claro. En la provincia, nosotros desde hace mucho tiempo venimos diciendo que más de un tercio de la población de Río Negro no tiene vivienda, ¿no? El déficit habitacional alcanza por ahí. Son más o menos 55.000 familias en Río Negro que no tienen un lugar donde vivir. O sea, si uno lo traslada eso a cantidad de personas, tomando familia tipo, estamos hablando de 200.000 personas que no tienen vivienda. De hecho, nosotros venimos diciendo que en Viedma alrededor de 5.000 familias son las que no tienen vivienda, y que precisamente eso hace que cada tanto aparezcan, digamos, las ocupaciones o las recuperaciones de un espacio de tierra para poder empezar a construir la vivienda. Y generalmente la respuesta de los gobiernos es esta que estamos viviendo permanentemente, que es la judicialización, la persecución y la criminalización de mucha de la gente que en realidad lo que está buscando es hacer valer un derecho que el Estado le viene negando, a veces por su ineficiencia, pero muchas veces por la complicidad por los sectores inmobiliarios, ¿no? Porque mucha de esa tierra que las familias ocupan son tierras que vienen ociosas de hace décadas, ¿no? Esperando precisamente el momento en que esas tierras valgan para hacer los grandes negocios inmobiliarios que uno ve que se producen alrededor de las ciudades. Mientras tanto, miles de familias, miles de niños, miles de ancianos, están prácticamente a la intemperie, ¿no? Uh-huh. Así es. Tremenda demanda, ¿no? Sin ninguna duda. En un ratito va a estar nuestro móvil también acompañando allí, Hugo, por supuesto, esta jornada aquí en Viedma. Contanos cómo va a ser la movida que está programada para la mañana de hoy. Sí, la idea es, bueno, en los distintos lugares la característica de cada lugar, ¿no? Nosotros en Viedma, conjuntamente con los compañeros que se componen la mesa de barrios populares, la idea es concentrarnos ya en este momento acá en la Prida y 25 de mayo y recorrer como varios lugares, ¿no? Porque tiene que ver con el tema del reclamo a la provincia, precisamente por el tema de tierras y fundamentalmente de tierras, ¿no? Uh-huh. Porque la provincia ha alargado este programa suelo, que habla de 12.000 terrenos, y nosotros decimos que está bueno que lo haga, pero que en realidad eso no cubre ni el 20% del déficit, y más si se hacen plazos tan largos como los que está planteando el gobierno. O sea, en realidad tendría que haber mucho más, y en realidad tierra hay. Uh-huh. Entonces, bueno, un poco la idea es recorrer distintos organismos que tienen que ver con el desarrollo social, también en función de que se preste mucha más atención, inclusive a quienes han venido poniendo el cuerpo para paliar y para ayudar a muchísima gente en este último tiempo, que son los merenderos y los comedores en los barrios populares, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo eso recibe una mayor ayuda y cómo inclusive ese trabajo que se hace a veces a pulmón, muchas veces, entendemos nosotros que tiene que ser remunerado, que debe ser tratado como trabajadores, porque son gran parte de los trabajadores que están poniendo el cuerpo para ayudar a otros trabajadores. Así que, bueno, un poco la recorrida va a venir por ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde termina la recorrida? En Plaza, frente a Casa Bueno. Ah, ¿horario más o menos para la gente que quiera estar por allí? Y vamos a estar concentrando a partir de ahora, de 9:30, seguramente a las 10 comenzaremos a marchar. Buenísimo. Buenísimo. Hugo, te agradecemos por la comunicación telefónica. No, gracias a ustedes. Gracias, Hugo. Hugo Aranea con nosotros aquí en la mañana de la radio a propósito de esta jornada nacional, sí, ¿no?, multisectorial por tierra, así, techo y trabajo. Uh-huh. En Viedma van a estar concentrando ahora a partir de 9:30. Pronto tendremos al móvil ya cubriendo un poco la movilización.